Existen diversas maneras de promover su negocio. La tecnología ofrece maravillosas oportunidades. Sin embargo, su mayor activo en las redes de mercadeo son sus contactos, los conocidos de sus contactos e inclusive las personas que aún no conoce. Con este negocio, se sorprenderá del número de personas a las que puede llegar en este sistema. Si usted acaba de ingresar a Travel One International, debe construir cuanto antes su plan de acción, que le ayudará a planificar su trabajo básico día a día. ¿Qué es el plan de acción? El plan de acción son los primeros pasos o planificación que describe el trabajo básico del día a día que debe realizar un representante que acaba de ingresar a la red de mercadeo. Es una guía muy sencilla, con lenguaje unificado, para que cualquier persona, sin importar su actividad, lo pueda comprender. Si usted es representante y acaba de ingresar, es necesario que siga esta guía, la cual le ayudará a evitar errores de prospectación, acción de invitar, presentar el negocio a un invitado y, si es patrocinador, también es importante que la siga, pues es una herramienta fundamental de apoyo para el desarrollo de todo buen negocio. Una de las principales características de este plan de acción es que es indelegable, es decir, que nadie más sino el nuevo representante es quien debe ejecutar el plan. Cuando una persona entra al negocio, en menos de 48 horas debe realizar su plan de acción. Y en el momento en que esa persona traiga el negocio de Travel One a un amigo o un familiar, debe sentarse con él para hacer el plan de acción y suministrarle la información básica del negocio desde el inicio. El plan de acción está compuesto por 5 partes principales. Primero, resumen de la compra. Segundo, hacer la lista. Tercero, calificar la lista. Cuarto, invitación y primera reunión en casa. Quinto, conductas. El primer punto se ha denominado resumen de la compra y consiste en explicarle al nuevo representante qué productos compró y cuáles son las 3 formas de ganar dinero en Travel One. Si compró el Business Kit o Kit de negocios, se le explicará que incluye el manual de turismo, el Travel One Farms y la posibilidad de tener su propia agencia virtual. Si adquirió el Suite de Negocio o Business Suite, se le dirá al nuevo representante que contiene el manual de turismo, Travel One Farms, vacaciones con clase A+, y la posibilidad de tener su propia agencia virtual. Es importante que el representante conozca las oportunidades y beneficios que puede obtener con los productos adquiridos, tales como ganar comisiones por referir turismo, ahorros personales o familiares en los viajes que realice, ganar comisiones por el desarrollo de una organización a través del trabajo en equipo. Se debe orientar al representante para que identifique por qué ingresó al negocio, si por los ahorros en sus viajes, por generar ingresos a través del desarrollo de una organización o por referir turismo, dejándole conocer la importancia del plan de acción para el futuro de su negocio. El segundo punto del plan de acción es hacer la lista. La lista siempre se hace en donde al representante se le faciliten las herramientas para contactar el mayor número de personas. Se recomienda hacer una lista de más de 100 personas. ¿Por qué razón es importante elaborar la lista? Es preciso que usted, que está iniciando, se dé cuenta que sí conoce gente a quienes puede ofrecerle el negocio de Travel One, y en esto consiste el proceso de prospectar, tener continuidad en el negocio. Todos los días, las personas que hacen parte del negocio de Travel One están conociendo nueva gente y añadiendo nombres de personas nuevas a la lista de contactos. El objetivo en este momento es evocar en usted, a través de la elaboración de la lista, que hay muchas personas a quien le puede presentar el negocio. La primera característica de elaborar esta lista es que debe ser escrita. En este momento quiero que tome una hoja de papel en donde va a enumerar las personas que van a ser parte de esta lista. Hay gente que puede decir que tiene la lista en la mente, en la memoria, pero en 3 o 4 meses esta gente se le va a olvidar. Es mejor que usted tenga escrita cada una de las personas a quien va a contactar en el futuro. Esta lista la debe elaborar usted, quien es el responsable de hacerle el plan de acción a las personas nuevas que están entrando en su organización. Es importante que usted se siente con ellos a elaborar la lista, ya que tiene más experiencia. Así los puede orientar y recordarle contactos como vecinos, amigos del colegio, familiares, etc. Si, por ejemplo, mañana entra su hermano a su organización, usted se sienta con él en menos de 48 horas a escribir una lista abundante de personas. Es preciso que lo acompañe a realizar uno o dos planes de acción, pues solo se aprende con la práctica, y al verlo haciendo el plan de acción muchas veces, va a tener las herramientas claras para tener éxito en el desarrollo del negocio. Ahora va a comenzar a elaborar su lista. La mejor metodología para construir esta lista es: empiece por su círculo más allegado. Son sus familiares, ¿verdad? En la hoja de papel, escriba los nombres de mamá, papá, hermanos, tíos, primos, las parejas de sus hermanos, de sus tíos, de sus primos. Si tiene suegros, es importante también que los lleve a la lista. Cuñados, concuñados, primos en segundo grado y en cualquier grado, es importante ver cómo en este momento la lista se va ampliando. El segundo grupo de contactos son sus amigos actuales, los amigos del trabajo actual, del sitio donde usted vive, los amigos de toda la vida, si usted pertenece a algún grupo o algún movimiento ecológico, los amigos de actividades sociales. Allí encontrará gran cantidad de personas a quien llamar. El tercer grupo son los ex compañeros del colegio, de la universidad, del posgrado, de un diplomado, un taller o un curso. Allí tiene más amigos a quienes llamar, del trabajo anterior, del sitio donde usted vivía antes. Si usted en el colegio hizo parte del equipo de fútbol, de natación o de cualquier equipo deportivo, si hizo parte de coros, de los scouts, de grupos cívicos, también puede llamar a los profesores del colegio, de la universidad, a los exnovios o exnovias. Se sorprenderá del crecimiento de su lista. Serán muchas las personas que también merecen viajar, economizar en sus viajes y generar ingresos adicionales. Los clientes son su cuarto grupo. ¿Y quiénes son los clientes? Las personas a quienes usted les presta un servicio. Si usted es dueño de un negocio independiente, el consejo es que tome las facturas de venta porque allí va a encontrar los nombres y los teléfonos de contacto de cada uno de sus clientes. Si presta algún servicio profesional, si es abogado, médico, odontólogo, pediatra, etc., en esa lista de conocidos, usted tendrá una potencia de personas a quienes podrá llamar. Por otro lado, están los proveedores, las personas que le prestan algún servicio, por ejemplo, su médico, el abogado, el contador, el pediatra de sus hijos, el veterinario si tiene mascotas, los profesores de sus hijos, el peluquero, el dueño del taller a donde lleva su carro, el dueño del restaurante que frecuenta, quien le vendió el carro, el seguro de este carro, el apartamento, si usted vive en arriendo, al dueño de este apartamento o de su casa, y si es independiente, a las personas que le proveen los productos y servicios para su negocio. El sexto grupo son los emprendedores, esas personas a quienes les ha ido muy bien en la vida, que tienen una actitud correcta, dueños de negocios, líderes en ventas de seguros de carros, de celulares, personas que siempre cumplen sus metas y les va muy bien en sus actividades normales, gente que mueve gente, los líderes cívicos, religiosos, militares, en fin, cualquier persona que tenga contacto con más gente y que sea influencia para muchos. Este es un muy buen perfil. A esto se le llama internamente prospectar hacia arriba, lo que quiere decir que se está mirando siempre a personas de éxito que van a ser determinantes para tener buenos resultados. El séptimo grupo que es preciso incluir en la lista son esas personas a las que les gusta viajar, que van a ser un potencial de negocio para referir turismo. Piense en las personas que viajan por negocio o por vacaciones. Si usted conoce al representante legal o a la gerente de una compañía y sus ejecutivos viajan frecuentemente, allí también tiene una buena opción. De la misma manera, si conoce un contacto que es la persona encargada de los viajes de esta empresa o un amigo suyo tiene contacto directo con los fondos de empleados donde son muchas las personas que viajan frecuentemente, allí usted va a tener un número de personas a quienes presentarles el negocio para prospectarlos. Y además, usted podrá generar ingresos a través de referir turismo a las agencias de viajes de Travel One Services and Tours y aliadas. Ahora va a realizar el siguiente ejercicio. Tome su teléfono móvil o celular y fíjese cuántas personas están allí. Son personas potenciales para su lista. Realice ahora el siguiente ejercicio de asociación. Piense el nombre de su papá. Si su papá se llama Carlos, piense cuántos Carlos conoce. Si su hermano es abogado, piense cuántos abogados conoce. ¿Cuántos médicos conoce? Si usted es economista, ¿cuántos economistas conoce? ¿Cuántos colegas tiene usted? ¿Cómo se llama su mamá, su hermana? Y haga asociación a través de esos nombres de las personas más allegadas a usted. El siguiente ejercicio que va a realizar tiene que ver con la lista sin fin, lo que quiere decir que cualquier momento es bueno para prospectar una nueva persona. Por ejemplo, si usted está haciendo fila en el banco, si está esperando un vuelo en el aeropuerto, ahí usted puede hacer contacto con personas nuevas. Si se encuentra en un matrimonio o en un bautizo, o en una reunión familiar, en una reunión de padres de familia de sus hijos. Tenga en cuenta también a la persona que lo atiende en un almacén frecuentemente. Puede tomar los datos de esta persona como el nombre, el teléfono y hacer una cita de negocios más adelante. A los 2 o 3 días, le cuenta el negocio de Travel One. Si esta persona toma la decisión de entrar, hará parte de su equipo. Si no, la deja en seguimiento y busca un nuevo almacén o un nuevo vendedor o nuevas personas para prospectar más gente. Si usted está en la fila del banco, puede entablar una conversación con esa persona que está delante suyo, tomarle los datos. Obviamente no le va a contar el negocio ahí. No le va a hablar de las oportunidades que le ofrece Travel One. Simplemente le va a decir que usted tiene algo muy bueno que presentarle y lo llama a los 2 o 3 días. Como ve, cualquier momento y oportunidad es buena para contactar a alguien e incluirlo en su lista de contactos. En este momento, usted ya debe tener una amplia lista de nombres de contactos. Si tiene 100, perfecto. Si tiene 200, espectacular. El tercer punto incluido en el plan de acción se denomina calificar la lista. Una vez usted tenga su lista, va a calificarla. El proceso de calificación es importante porque allí va a saber a quién llamar primero, cuáles son esos contactos que están mejor calificados para así enfocar su presentación del negocio, identificarlos y reconocer a primera vista cuáles son las necesidades de esta persona. Teniendo ya el listado con los nombres de las personas a quienes va a llamar, dibuje al frente de cada uno de estos nombres 5 columnas. La primera columna la va a llamar edad. La segunda columna es la credibilidad. La tercera columna es la actitud ante las oportunidades. La actitud ante el dinero. La cuarta columna es el comportamiento social. Y la quinta columna son los datos de cada uno de ellos. Remítase al ejemplo que aparece en la parte de calificar la lista en su guía práctica. La primera columna es la edad. Es importante entender que cada persona, según su edad, tiene distintas necesidades y prioridades. Por ejemplo, para una persona joven de 18, 19, 20 años, su prioridad puede ser pagarse sus estudios o ayudar a sus papás. Una persona de 30 o 35 años, con familia, hijos, que está pagando sus tarjetas de crédito, los colegios de sus hijos, que en los últimos 2 o 3 años no ha tenido oportunidad de viajar, tendrá prioridades diferentes. Una persona mayor de 60 años, que es pensionado, podría desarrollar el negocio como una actividad adicional a sus actividades cotidianas. Estas personas también pueden tener muy buenos resultados. Por lo tanto, es importante que usted califique la edad, porque cada uno de ellos tendrá prioridades distintas. La segunda columna, llamada credibilidad, está relacionada con cuánto creen las personas de su lista y ellos en usted. Esta parte es muy importante, porque muchos de los representantes han tomado la decisión de ser parte de Travel One por la credibilidad que tienen en la persona que les ofreció esta oportunidad. No se preocupe si las personas más allegadas a usted no toman la decisión en este mismo momento. Habrá personas que se tomen su tiempo y en el transcurso de unos meses decidan hacer parte de la organización. Tranquilo, usted simplemente las va a llamar, les va a brindar esta oportunidad y si realmente hay credibilidad allí, ellos van a tomar una pronta decisión. Algo que puede ocurrir es que no necesariamente son estas personas las que toman la decisión al inicio. Puede ser una persona que no tiene tanta confianza en usted y ve el negocio de una manera más rápida. Usted va a trabajar con las personas de la lista de esa persona que no tiene una credibilidad muy fuerte, pero que vio el negocio. Recuerde que esta persona también tiene familiares, amigos y va a llevarla a la presentación del negocio. La tercera columna es la actitud ante el dinero, ante las oportunidades, y este punto va más allá de si una persona tiene el dinero o no para entrar. Existen casos de personas que no tenían el dinero para entrar, pero gracias a su actitud positiva hicieron lo que tenían que hacer para conseguir este dinero. Usted va a encontrarse con personas más arriesgadas que otras, otras más conservadoras ante lo nuevo. Ante la toma de decisiones, las personas tienen diferente actitud frente a la vida. Por ejemplo, están los emprendedores. Ellos siempre están buscando nuevas oportunidades. Les gusta lo nuevo, invierten cuando ven un buen negocio. Como hay personas que no tienen experiencia en negocios, que son insatisfechos, que están cansados con su estilo de vida, que trabajan muchas horas y no tienen el tiempo para ver a sus hijos, no ganan lo suficiente o lo que quisieran ganar. Este es el caso de representantes de varios países que son profesionales, como por ejemplo, médicos que trabajan en clínicas tiempo completo, con familia, esposa, hijos. Cuando a estas personas les mostraron el negocio de Travel One, vieron una oportunidad para cambiar su estilo de vida y tener los ingresos que siempre habían soñado, y así dedicarle tiempo a sus hijos. Ellos eran personas que no tenían experiencia en el negocio o comercialmente, sin embargo, sí tenían el deseo de cambiar muchas cosas con las cuales estaban insatisfechos. Hay otras personas a las que les ha ido muy bien en la vida, que tienen buenos ingresos, una posición social muy buena. A estas personas usted también las va a llamar, porque Travel One es una oportunidad también para ellos. Existen otros que usted cree que están muy bien económicamente, pero tal vez no es así. Tienen deudas, y Travel One puede ser una buena alternativa de desarrollo y proyección para cambiar este estilo de vida. Este es el caso de representantes que antes de ingresar a la compañía tenían su empresa, que habían estudiado en el exterior, que tenían muchos estudios a nivel profesional y cualquier persona podía asegurar que tenían un estilo de vida muy bueno, sin apuros económicos. Sin embargo, la verdad era otra. Y gracias a que a estas personas les mostraron el negocio de Travel One, lograron cambiar sus circunstancias económicas, pagar todas sus obligaciones y hoy llevar un estilo de vida que siempre habían soñado tener. El comportamiento social es su cuarta columna y su importancia está en conocer el perfil de las personas que están en su lista. Se ha hecho la analogía con el comportamiento de algunos animales marinos para identificar el comportamiento social de las personas. La primera persona es el tiburón. ¿Cómo actúa el tiburón? Es enfocado, va siempre a su presa, a esas personas les gusta el dinero, empezar proyectos nuevos. Son las personas que siempre saben lo que quieren en la vida, que no descansan hasta conseguir lo que quieren, son emprendedoras. Estas personas, cuando se les hace la presentación del negocio, son las que preguntan, ¿cuánto me voy a ganar? ¿Cuánto tengo que invertir y qué tengo que hacer para ganarme esos ingresos? Son los que dicen, ¿y cómo se paga? Yo quiero empezar ya. Dígame cuáles son los primeros pasos que debo seguir para tener buenos resultados en el negocio. El segundo animal es el delfín, y se refiere a esas personas que conocen mucha gente, que tienen una lista supremamente grande de contactos. Su agenda está llena de amigos. Son aquellos que entran a un restaurante y conocen a la mitad del restaurante, y cuando se van, ya conocen a todas las personas que estaban allí. Es decir, no tienen miedo de conocer nueva gente. Son las que organizan fiestas, cumpleaños, son aquellos que cuando se va a casar un amigo, están allí para ayudarle a organizar el matrimonio. Lo más importante es que estas personas tienen todos los contactos. Este es el caso de muchos representantes que conocen mucha gente, que tienen muchos amigos de actividades sociales, que organizan fiestas para sus amigos de la universidad, del colegio o los que organizan los matrimonios de los amigos. Estas personas generalmente tienen una lista abundante de contactos. En la presentación del negocio, les va a contar a los delfines acerca de los beneficios de viajar, sobre el trabajo en equipo, que todos los días se conoce gente, que se puede viajar en equipo y de la magnitud de los eventos de la compañía. El tercer grupo son las ballenas. Son esas personas que viajan más despacio, que piensan en el beneficio común. Entonces, cuando usted les está mostrando el negocio de Travel One, le pueden decir frases como, esto sería buenísimo para mi hijo, esto sería para mi prima que viaja muchísimo. Son aquellos a quienes les gusta el negocio, pero le pueden decir, deme tiempo para tomar la decisión, me gusta mucho, pero necesito tiempo, voy a ir a mi ritmo. A estas personas, usted les va a hablar haciendo énfasis acerca del apoyo del equipo. Les va a decir que no van a estar solas. Les va a hablar sobre la responsabilidad social que tiene Travel One a través de Travel Kids Foundation y los programas Mujer de Conquista, Familias de Conquista y Travel Kids Club. Le va a contar que Travel One apoya a muchas personas y que a través de este negocio puede apoyar a sus familiares, a sus amigos, pues las ballenas son las personas que están dispuestas al servicio de los demás y que son muy persistentes. El cuarto grupo son los erizos, y son personas analíticas, escépticas, que se toman el tiempo en tomar decisiones, no solamente la decisión de entrar en Travel One, sino en general las decisiones en su vida. No demuestran mucha emoción. Si usted está en una presentación y le pregunta qué fue lo que más le gustó, estas personas seguramente no van a mostrar mucha emoción, pero le dicen, sí, sí me gustó. Usted lo puede dudar por su actitud, pero si le responden de esta manera, tenga la seguridad que en realidad les gustó, porque los erizos van siempre con la verdad y tienen mucha credibilidad en el grupo de personas que los rodean. A estas personas en la presentación del negocio, usted les va a mostrar evidencias. Les va a hablar sobre las oficinas de Travel One, les va a mostrar la buena imagen pública y el prestigio del negocio a través de las publicaciones en revistas y en periódicos de renombre. Les hablará sobre la legalidad comercial y tributaria de la empresa. Es importante darles el tiempo necesario para responder las preguntas que tengan, porque estas preguntas son seguramente para entrar a hacer parte del negocio, para tomar una decisión y estar seguras que quieren hacer el negocio de Travel One. Sin embargo, no hay que confundir una persona que tiene perfil de erizo con personas negativas. Las personas negativas son las que hacen preguntas destructivas o que no dan a lugar. Son personas que no han tenido buenos resultados y tienen una actitud en la vida que no les va a permitir tener buenos resultados en Travel One. El erizo simplemente va a tomarse su tiempo, va a hacer unas preguntas que usted, con las herramientas básicas y el conocimiento que está adquiriendo a través de este material, va a poder contestar claramente. La última columna es la de los datos de las personas que tienen su lista. Estos datos pueden ser el teléfono celular, el email o la dirección donde trabaja. En este momento ya tiene los componentes necesarios para calificar la lista. Ahora imagínese que su hermano es el primero en la lista. Su hermano es mayor de edad. Marque un asterisco en su lista. Su hermano tiene credibilidad en usted. Marque otro asterisco. Si no la tiene, deje este espacio libre. La actitud de su hermano es positiva, marque otro asterisco. Si es un tiburón, marque una T, una D si es delfín, E si es erizo o si es ballena, B. Y para finalizar, ubique los datos de su hermano. El mismo proceso se hace con cada una de las personas que tiene en su lista. Al finalizar, va a llamar en primera instancia a las personas que tienen el mayor número de asteriscos. La lista se hace para calificar a las personas que están allí, no para descalificarlas. Y algo importante para resaltar es que al inicio de su negocio es mejor que contacte a las personas que viven en su ciudad. Muchas veces se tiene a los familiares en otros sitios y se quiere llevar el negocio a otras ciudades, pero puede ser complicado hacerle el seguimiento y tener un apoyo efectivo con estas personas. Para que usted ahorre tiempo y dinero, simplemente contacte inicialmente a las personas que viven cerca de usted, en su misma ciudad. Para finalizar esta parte, es importante tener en cuenta que la lista debe ser alimentada todos los días, no importa si no recuerda los nombres de algunas personas. Usted tiene un punto de referencia. Por ejemplo, en el colegio tuvo algún amigo al que le decían el gordo, una amiga que le decían la flaca. Si no se acuerda de algún nombre, seguramente en un centro comercial, en un restaurante, usted se lo va a encontrar. La tercera parte del plan de acción hace referencia a la invitación y primera reunión en casa. Usted ya tiene una lista abundante, la ha calificado. El siguiente paso que va a seguir es llamar a todas las personas dependiendo de la calificación. Es importante que usted, que está iniciando el negocio, sincronice su agenda con la persona que lo está apoyando a usted, porque usted lo va a llamar y le va a decir: ¿a qué horas nos vamos a ver mañana o pasado mañana para realizar diferentes one-to-one, hacer un home meeting? Y dependiendo de la agenda de esa persona, usted va a llamar a los contactos de su lista. A continuación, se van a mencionar algunas herramientas de gran utilidad para realizar la llamada de manera clara, sencilla y elocuente. Una de las características de la llamada es que debe ser corta, es decir, no cuente el negocio de Travel One a través del teléfono. Para ello va a concretar una cita. En la llamada va a dejar clara la fecha, la hora y el lugar del encuentro. Esta llamada debe ser honesta. Si usted va a invitar a una persona a ser parte del negocio, dígale que hay un negocio de por medio. Durante la llamada, usted debe ser auténtico. Debe hablar con sus palabras como habla con sus familiares o amigos. No hable como la persona que lo está apoyando a usted en el negocio. Debe tener mucho entusiasmo, un nivel superior de emoción y adicionalmente debe crear expectativa, crear urgencia. No le diga a la persona: ¿cuándo nos podemos ver? ¿De pronto la semana entrante? ¿En 15 días? ¿En un mes? No, la llamada debe ser contundente. Debe definirse de una vez el día y punto de encuentro, de ser posible el mismo día de la llamada. Si no es ese mismo día, debe ser al día siguiente o máximo 2 días después. Hay que crear urgencia, verlo en corto plazo. Para lograr una llamada efectiva se requieren algunos elementos a tener en cuenta. A continuación, se va a describir cómo hacer una llamada a un familiar, a un amigo, a un referido y cómo hacer una llamada a un contacto en frío. Tenga en cuenta que si va a llamar a un familiar o a un amigo, ellos son las personas más cercanas a usted. Por tanto, la llamada debe ser auténtica y fresca, tal cual es usted, y hablarle como le habla a un amigo. Por ejemplo, si su mejor amigo se llama Juan y usted Jorge, la llamada se tendría que hacer de la siguiente manera. Hola Juan, ¿cómo estás? Jorge, aquí trabajando. ¿Y cómo te ha ido? Bien, gracias. Aquí trabajando. Juan, no tengo mucho tiempo. Necesito encontrarme contigo para mostrarte un negocio que acabo de iniciar. ¿Cuándo te queda bien? ¿Esta tarde o mañana? ¿Pero un negocio de qué, Jorge? Precisamente te tengo que mostrar la información. No te la puedo mostrar por teléfono. Yo podría esta tarde o mañana. ¿Qué día te queda mejor? Pues ya sería mañana. ¿Mañana sería a las 6 o a las 7 de la noche? A las 7, pero Jorge, adelántame algo. Bueno, tiene que ver con turismo. Y tenemos la oportunidad de ganar dinero los dos. En ese momento, usted le da la dirección y le recalca ser muy puntual para dar inicio a la presentación del negocio. Se puede dar el caso que usted le presente el negocio de Travel One a un amigo y él no toma la decisión de ser parte del equipo hoy mismo. Sin embargo, le puede decir que le dé el nombre de 5 amigos suyos para que usted los pueda llamar en un futuro. Esta es la llamada al referido. En este tipo de llamada que usted no conoce a la persona, debe llamar y decir lo siguiente. Buenas tardes, hablo con Betty Porras. Si la persona contesta, sí, soy yo. Usted le dice, mucho gusto, mi nombre es Luis Hernández. La estoy llamando de parte del señor Carlos Guevara, que me dio su número. Carlos y yo estuvimos reunidos hace poco hablando justamente de negocios y él se refirió a usted como una persona emprendedora y visionaria. Es esa la razón de mi llamada. Mi interés es que nos podamos reunir, no sé si mañana esté bien para usted o pasado mañana, para que hablemos precisamente de este negocio. Seguramente la persona le va a dar una cita para mañana o pasado mañana o para cuando tenga horario disponible en su agenda. Luego, sencillamente usted se reúne con ella, le hace la presentación de negocios habitual y eso es todo. Algo muy importante cuando se hace una llamada a referidos es que usted puede llamar nuevamente a la persona que le dio la lista y decirle, ¿recuerda la lista de personas que me dio? Bueno, ya estoy empezando a llamarlas. Esto se lo digo para que si lo llaman, pueda dar una referencia del negocio. Pero el objetivo principal de esa llamada es que esa persona sepa que algunos de sus amigos ya están siendo contactados. Esta llamada es importante, porque en ocasiones ha ocurrido que cuando las personas se enteran que sus amigos están siendo contactados y que algunos están interesados en el negocio, muchas veces retoman interés en la propuesta e incluso terminan ingresando a la compañía gracias a la propuesta original y al seguimiento realizado a su lista de contactos. A continuación, se explicará la llamada a un contacto en frío. Un contacto en frío es aquella persona que usted ha prospectado en cualquier lugar, un banco, un restaurante, un paseo, una fiesta. A esta persona se le ha dejado una expectativa y simplemente han llegado a un acuerdo de cuándo la va a llamar para hablarle del negocio. A continuación escuchará un ejemplo de una llamada en frío. Hola Francisco, te habla Pablo. ¿Te acuerdas que nos vimos en la fila para entrar al concierto? Que a propósito estuvo buenísimo, ¿no? Bueno, quedamos en que te llamaría para vernos y mostrarte el negocio del que te hablé. ¿Te parece si nos tomamos un café a las 6 de la tarde? ¿O mañana a las 3? ¿Cuándo te queda mejor? La invitación y primera reunión en casa debe ser corta. Y usted debe darle mucho valor a la compañía y edificar a la persona que va a realizar la presentación. Es importante que las primeras reuniones las haga acompañado o guiado por el representante que lo esté apoyando en ese instante. A continuación, escuchará un ejemplo para invitar a una reunión en casa o home meeting. Usted inicia la conversación. Hola José, ¿cómo está la familia? ¿El trabajo? ¿Todo bien? Aquí es importante que escuche a la persona. Su respuesta es muy importante para saber si va a enfocarse más en hablar de la oportunidad o del producto. Continúa la charla. Me alegro que el trabajo esté bien. Por cierto, aparte de saludarte, ¿tienes un minuto? ¿Qué están haciendo tú y tu esposa el sábado como a las 6:30 de la tarde? Es que me encantaría invitarlos a que conozcan a un amigo que está teniendo unos resultados muy importantes con una oportunidad de negocio. Aquí puede mencionar el producto o servicio de manera muy breve. Él es una persona muy ocupada y me dará 30 minutos de su tiempo para hablarnos al respecto. Pensé que pudiera ser de interés para ti y tu familia. Para mí la opinión de ustedes es muy importante. ¿Cuento con ustedes? En caso que la persona responda, la familia bien, el trabajo regular, usted le dirá algo así. Me alegro que la familia esté bien. Precisamente estaba pensando en ti. ¿Tienes un minuto? ¿Qué estás haciendo el viernes como a las 7 de la noche? Me encantaría que pudieras pasar por mi casa con tu pareja para que me dieran su opinión sobre una oportunidad que nos van a presentar. La persona que nos dará la presentación está teniendo excelentes resultados en el negocio y solo me dio 30 minutos porque es una persona muy ocupada. Creo que esto puede ser bueno para ustedes. ¿Cuento con ustedes? Por favor, sean puntuales. Bien, en resumen, hacer la llamada es algo muy sencillo. Sea usted mismo. Hágala de manera fácil y relajada. Usted no tiene que tomar talleres ni maestrías para realizar una llamada. Es simple. usted debe tener la actitud de comunicarle la oportunidad a la persona que llama, porque definitivamente muchas personas han cambiado su estilo de vida gracias a este negocio. Usted tiene en sus manos poder ofrecerle a un familiar, un amigo, un proveedor de esa lista, la oportunidad que puede cambiar su estilo de vida. Usted no tiene que rogarle a una persona cuando haga la llamada. Como último punto, se recomienda que no piense por la gente. Definitivamente llámelos y pregúnteles. Muchas veces se descartan a las personas porque tienen mucho dinero o porque no lo tienen, o porque es una persona muy joven o porque es mayor, porque no tiene tiempo, entre otras. Convénzase que su misión en este momento es llamar a las personas para brindarles la oportunidad de Travel One. A continuación, se explicarán las conductas necesarias que se deben tener en cuenta en el momento de presentar el negocio, última parte del plan de acción. Para el desarrollo de su trabajo es fundamental adoptar algunas conductas que le van a permitir obtener muy buenos resultados y causar una buena impresión durante la presentación, ya sea en un one-to-one, en un home meeting o en una presentación institucional. Como primer punto, usted debe tener en cuenta una excelente presentación. Observe de qué manera se visten los ejecutivos en su ciudad. Si usted vive en una ciudad de clima caliente, analice cómo se visten los ejecutivos. Si vive en una ciudad de clima frío, de igual manera. La puntualidad es la segunda conducta que usted debe tener en cuenta. Es muy importante ser muy puntual, no solo porque es un acto de respeto para el negocio de Travel One, sino para todo en su vida. Usted debe llegar 10 o 15 minutos antes que el invitado. Elija un ambiente ideal, un lugar neutro donde le pueda hacer la presentación a esta persona y no vaya a tener interrupciones. En otras palabras, no vaya a la oficina o a la casa de la persona invitada, porque si va a la oficina de un prospecto a presentarle el negocio, va a tener muchas interrupciones. Si van a su oficina, seguramente estará la secretaria o estará esperando un fax o pendiente de un proveedor y no va a tener la atención necesaria para el negocio de Travel One. Es importante que lo saque de su trabajo y su ambiente natural para la presentación. Otra de las conductas que se debe tener en cuenta en los negocios es apagar el celular, porque se puede constituir en un ente distorsionador de atención. Si usted está en su presentación y le suena el celular, seguramente se va a desenfocar y le va a perder valor a esta presentación. La última conducta muy importante es la edificación. Edificar es un concepto que se aprende en Travel One. Edificar es construir, es hablar bien de una persona, no es adular ni inventar cualidades de alguien. La importancia de la edificación es crear un espacio de confianza entre la persona que usted trae como invitado, que por primera vez va a conocer el negocio de Travel One, y el representante que lo está apoyando a usted. Preste mucha atención al siguiente ejemplo. Luis va a presentarle el negocio a Juan, un gran amigo suyo, y Carolina es la representante que lo va a apoyar en hacer esta presentación. Luis le dice lo siguiente: Juan, le presento a Carolina Méndez. Ella es una persona que ha tenido unos resultados muy grandes, que ha probado muchas veces el producto y yo la llamé para que de primera mano usted tenga la información necesaria del negocio que con Carolina estamos desarrollando hoy. Gracias, Carolina, por estar aquí. Le quiero presentar a Juan, es mi mejor amigo de hace mucho tiempo y yo quiero que usted le presente el negocio. Entonces, iniciemos. En ese momento se hizo la edificación. Entonces Carolina va a devolver la edificación de la siguiente manera. Va a edificar a Luis como representante de Travel One diciendo lo siguiente: Hola Juan, un gusto conocerlo. Qué bueno que sea amigo de Luis, porque Luis es una persona que tiene claridad en el negocio que estamos desarrollando. También ha tenido buenos resultados y sencillamente lo que le voy a compartir hoy es el negocio y los beneficios que nosotros dos estamos disfrutando en este momento. Entonces tomemos asiento e iniciamos la presentación. Bueno, Juan, ¿y cómo le fue hoy? Y ahí empieza la presentación del negocio. Como puede percibir, la edificación es muy sencilla. No es adular a la persona ni hablar más de la cuenta de alguien. Lo más importante es que usted debe edificar al representante que lo está apoyando, porque al edificar a esa persona que tiene más experiencia, va a ser mucho más fácil llegar a acuerdos de cierre con la persona que usted está invitando a ser parte de su equipo. Una vez hecha la edificación y ya creado el espacio de confianza, toman asiento y empiezan a hacer la presentación del negocio. Obviamente, hay un proceso de romper el hielo. Esto se explicará más detalladamente en la presentación efectiva. Pero algo importante es que usted debe tener una actitud de cierre, que debe estar enfocado en la presentación, que esté pendiente de la presentación, y es mejor que se quede en silencio, porque si usted hace alguna ampliación al representante que lo está apoyando, pues lógicamente va a perder valor allí. Mejor no haga preguntas que no den a lugar. Las preguntas las puede hacer después de la presentación del negocio. Simplemente confíe en la persona que tiene más tiempo, la experiencia y más resultados para hacer esta presentación. Algo a tener en cuenta en el momento del one-to-one es que participe con sus experiencias. Por ejemplo, si usted ya viajó, cuente la historia de ese viaje. Si ya cobró su primer cheque, mencione que ya le empezaron a llegar los primeros resultados. Le puede contar a su amigo que a usted ya le llegaron los productos. Esta es una evidencia que usted realmente está haciendo parte del negocio de Travel One. Le puede hablar sobre las tarifas y sobre sus beneficios y hacerle saber que esto es lo que le quiere mostrar. Es importante también tener en cuenta que en una presentación del negocio, en un one-to-one, no es conveniente entrar en polémica de religión, política o deporte. Tenga presente todas las conductas que se mencionaron anteriormente. Esté siempre en una actitud de cierre y ayudando en la presentación con sus experiencias, sin ampliaciones ni preguntas. En resumen, las conductas que usted debe tener en cuenta en un one-to-one son las siguientes. Edificación. Cero distracciones como celulares. Actitud de cierre. Asentir. Cero preguntas y ampliaciones. Participar con la experiencia. Tu historia y tu porqué. Una segunda reunión en la que se puede hacer la presentación del negocio es el home meeting. Es la reunión en la casa de la persona que acaba de entrar al negocio. ¿Cómo funciona esta reunión? Sencillo. Usted que acaba de entrar va a invitar a su casa por lo menos a 10 personas para que lleguen un promedio de 2. Si tiene suerte, le llegarán más de los esperados. Además, invitará al representante que lo está apoyando a usted para que modere esta presentación. En esta reunión, también es importante adoptar unas conductas que ayudarán a la presentación. El primer punto es evitar las distracciones, apagar su celular, desconectar el teléfono. Si tiene niños, prenda la televisión para mantenerlos distraídos. Si tiene mascota, llévela al cuarto donde duerme. Si evita todas estas distracciones en el lugar en donde va a realizar la presentación, va a tener un escenario propicio para las personas que vienen a conocer el negocio. Si usted va a servir agua, café o galletas, hágalo al inicio o al final de la presentación, pues si lo hace a la mitad de la reunión, va a distraer y desenfocar esta presentación. Es importante no ofrecer bebidas alcohólicas. Adicionalmente, es fundamental que cuando lleguen sus invitados y el moderador, usted empiece a edificar a esta persona. No se le olvide la edificación, porque es importante crear ese espacio de confianza. Participe con sus experiencias, lo mismo que en el one-to-one. Tenga en cuenta que va a llevar gente a su casa. Es importante que las personas sean conocidas, porque si usted va a hacer un contacto en frío a una persona que acaba de conocer, no es preciso que la lleve a su hogar. Para resumir las conductas a tener en cuenta en un home meeting, son las siguientes. Reunión en la casa de la persona nueva. Edificar. No ofrecer bebidas alcohólicas. Cero distracciones como televisor, radio, mascotas, hijos, celulares. Participar con la experiencia. Llevar gente conocida, de credibilidad. La tercera forma en que se puede presentar el negocio es a través de la presentación institucional que hay en su ciudad. Es un espacio donde se van a conocer experiencias y testimonios de otras personas que han tenido muy buenos resultados en los viajes. Es una presentación donde van a estar varias personas. Se puede realizar en un hotel o en un salón. Se recomienda que el sitio sea central y tenga una buena ubicación. Aquí el grupo de apoyo de la ciudad realiza la presentación del negocio a través de la presentación flash institucional aportada por la empresa. Las conductas que usted debe seguir cuando lleva a un invitado a esta presentación institucional son las siguientes. La primera es la puntualidad. Usted y su invitado deben llegar temprano para poderse ubicar en las sillas de adelante. No guarde puestos porque estos son para los invitados de otras personas. Es importante edificar. Acérquese a dos o tres personas que conoce que han tenido muy buenos resultados y presénteselos a su invitado, quien va a conocer por primera vez el negocio. Es importante que usted participe, que sea parte de esa presentación. Si los representantes que están presentando el negocio dicen, «Bueno, levanten la mano las personas que les gusta viajar más económico», usted es el primero en levantarla. ¿A quién le gustaría tener ingresos adicionales a lo que se está ganando? Usted también es el primero en levantar la mano, porque así su invitado se va a contagiar del entusiasmo. Importante que tenga presente que al cierre de la presentación, el representante que está hablando va a decir algo así como, «Bueno, muchas gracias, reúnanse con la persona que los invitó para definir la forma de pago y aclarar algunas dudas». Usted en ese momento no va a salir del salón. Usted toma su silla, se ubica al frente de la persona invitada y le pregunta de una manera sencilla qué le gustó más. Si el ahorrar en sus viajes o los resultados económicos. ¿Cómo lo va a pagar? Y va a empezar a hacer los acuerdos de cierre. No es conveniente que vuelva a contar el negocio después de una presentación. Limítese a hacer estas preguntas de cierre. Lleve máximo dos invitados, porque cuando tiene dos invitados enfrente, le puede aclarar las dudas de una manera efectiva. Si tiene 10 invitados, es más difícil y no es tan efectivo. También por espacio y efectividad, es preciso que lleve máximo dos personas. Otra conducta general es respetar las instalaciones y las normas del lugar donde estén, ya sea un hotel o un club, el sitio donde se esté realizando la presentación. Las conductas que se deben seguir en una presentación institucional se resumen en puntualidad, no guardar puestos, presentar a otros líderes, participar, círculos de cierre, respetar las instalaciones. Asegúrese que sus invitados asistan, tengan la atención y asesoría necesaria, solicite apoyo a su equipo, hacerle seguimiento. Existe también una serie de conductas que usted debe tener muy en cuenta en otro momento importante del negocio que se denomina capacitación. En las actividades de capacitación, es importante que usted llegue primero para que logre ubicarse en las primeras filas, tener celulares apagados, no hacer one-to-one ni home meeting en estos momentos porque la capacitación es muy importante para que usted se actualice. Si en las capacitaciones oficiales de Travel One está haciendo otras actividades o diligencias personales, se las va a perder y la capacitación es de vital importancia porque le va a permitir tener las herramientas básicas para alcanzar los resultados deseados. Es fundamental asistir a estas capacitaciones porque si, por ejemplo, usted trae a una persona a la presentación del negocio, él está entrando a hacer parte de Travel One y está conociendo los conceptos básicos. Es importante que usted la acompañe. Es diferente decirle a la persona, vaya a la capacitación y después me cuenta, ¿cómo estuvo? ¿Cómo le fue? A decirle, nos vemos en la capacitación. Cuando usted se encuentra con las personas nuevas allí, les está infundiendo valor. Usted se está capacitando y le está enseñando a esa persona que es importante estar actualizada y conocer todo acerca de Travel One. La capacitación es importante también por la información sobre crecimiento personal y liderazgo que proporciona Travel One International. Si usted va a ser parte de las redes de mercadeo, es preciso que crezca como persona, que tenga una información diferente en liderazgo. Travel One International permite ese crecimiento, evolucionar como personas, pensar diferente, tener una visión clara hacia dónde ir y a través de la oportunidad, usted tendrá la herramienta para cumplir sus sueños. Es preciso aprender a realizar el plan de acción, porque cuando se aprenden estos conceptos básicos y sencillos, va a tener las mejores herramientas para enseñarle a las personas que van a entrar a su organización. Si usted se convierte en el mejor profesor de su equipo, va a tener muchas personas que van a hablar el mismo idioma, van a tener estas herramientas y a la vez lo van a duplicar en las demás personas que van entrando a ser parte del equipo. Realice el plan de acción de una manera sencilla. No se complique. Siga estos pasos y consejos sugeridos anteriormente. Apréndalo y duplíquelo en las personas que tiene allí. Recuerde, el éxito le pertenece a aquella persona que realmente cree que existe y toma la decisión de persistir hasta alcanzarlo. Muchas personas lo han logrado, han podido tener resultados muy grandes, han podido cambiar su estilo de vida, su estilo de viajar, y con esta misma oportunidad que ellos han tenido, usted también lo va a lograr. Con Travel One International, descubre, aprende, sueña.